Cuántas noches y todas son igual. Cuántos días me quedan por rezar. Yo quiero verte bailar un tango más. No es hora del final, quédate un rato más. ¿Cuántos caños y luces por mirar? ¿Cuánta respiración tendré que aguantar? Te juro vi pedir por su mamá a un hombre con edad. No sabes cuánta gente vi, cuánta gente tan mal. Se va al despertar en alguna canción. Te voy a esperar. Es feo que te digan que solo hay que esperar. No es justo que te vayas. Quédate un rato más.